vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Siete minutos pasaron de las 10 de la mañana, abrimos un nuevo bloque y una nueva hora en Parte del Aire. Aún nos restan algunos 53 minutos específicamente más de programa aquí en la FM 88.7 de la Azotea, compartiendo algo de información, algo de música, como siempre, ¿sí? Un programa al estilo clásico, ¿sí? Pero rompiendo un poco con lo clásico al también. ¿Al estilo clásico? Al estilo clásico, rompiendo un poco con lo clásico. Bueno, igual, a ver, ¿no le gusta la palabra clásico a ustedes? No, me llama la atención por usted pronunciada. Claro, y sí, puede ser. Uf, igualmente antes la decía todo el tiempo, menos mal que ahora no la pronuncio, caballero. ¿Cuándo la decía todo el tiempo? Yo no lo recuerdo. Y cuando estaba en un programa que solía estar a la mañana. Ah. Suele estar a la mañana. Suele estar a la mañana, pero claro, solía estar usted antes. Claro, efectivamente. Yo solía estar en el verano. Ajá. Y decía todo el tiempo, esto, vamos a escuchar un tema clásico, clásico, clásico de FM, clásico, clásico. Y bueno, todo era clásico. Ahora, una vez que lo utilizo clásico, déjeme descargarme un poco con esta palabra, ¿sí? Está bien, bueno. Vamos a usar un medio de comunicación no clásico, pero que poco a poco va tomando lugar, que es el mensaje de texto 0223-582-8700 para que nos haga llegar tu mensaje de texto aquí a FM de la Azotea. Nos piden temas al teléfono. No somos una radio que pasa temas, señores. No somos. Tu música, mi música, nuestra música está en FM de la Azotea. No, señora, por favor. Vamos a pasar algún tema igualmente. ¿Qué tema piden? No importa. Lo importante es que es la dedicatoria que nos piden. Más adelante lo estaremos dedicando. Y estamos recibiendo mensajes también al 473. Al 473. Epa, 473. Dígalo como lo dice el amigo Ramiro Rojas. No. Trocua setembrini triqui, trocua triqui triqui. 473-4433. Así ¿sí? es. Estamos recibiendo también mensajes a ese número. Se comunican los oyentes, dejan sus mensajes. Y nosotros, por ahí, si tenemos ganas, lo pasamos. Sí, lo dejamos, lo pasamos. Una vergüenza. Bilardo, drogadicto. Esa se ve que te venís Catamarca. Muy bueno el programa, ¿eh? Aquella mañana la calle tembló. Bueno, no sé quién será el drogadicto. Si dejan mensaje. Es esa euforia de oyentes. Claro, de oyentes, no ha acostado aún. No, claro, sigue de largo. Amigo, duerma y evite quedarse dormido un día completo usted. Claro. Antes de llamar y dejar mensajes en la radio. Claro. Tengo la sensación de que lo conoce usted, no sé. Me parece que sí. No sé. Dosifique su sueño, amigo. Claro, dosifíquelo, son 8 horas por día, nada más. Claro. No tiene que no dormir durante una semana y después dormir una semana completa. Eso no es recomendable. Señores, Parte del Aire está compuesto por muchas partes, ¿sí? Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte, como dice Sandra Paredes. Efectivamente. Una de las partes es el señor Juan Román Riquelme, que está del otro lado. No confundan los nombres, yo ya le dije, no es Juan Román Riquelme, es Juan Román, nada más, Juan, no es Riquelme. Juan Román. Punto. Juan Román, no tiene esa cabellera morocha Juan Román Riquelme, el jugador. Claro. No es flaco como nuestro operador, está gordo Juan Román Riquelme. Es cierto. El señor Juan Román está en la operación técnica, por hoy es una de las partes de este programa. Otra de las partes es Richard Monti, hoy ausente, ¿sí? Ausente con aviso, había dejado aclarado. Hoy no hay deportes, qué lástima que no haya deportes. Hoy también va a estar la señorita Evangelina Moreira en la segunda hora de este programa. ¿sí? Que es también. Viene para los estrenos de cine, justamente, ¿no? Viene para la sección más esperada del programa, los estrenos, la cartelera de cine. ¿Qué podemos ir a ver esta semana? Ahí estuve chusmeando un poquito las películas y ahora que se terminan las clases, bueno, también podemos aprovechar este último día de vacaciones para ir al cine. Efectivamente, el señor Lucas Barrenuevo es parte del aire, es el conductor de este programa, la señora Mónica Álvarez también haciendo los comentarios periodísticos, siempre a flor de piel, como se diría, ¿sí? Siempre teniendo ese comentario, el que más molesta lo tiene. Sí, el comentario incisivo, veo el que usted lo escucha y dice, el que lo incita a llamar y dejar un mensaje, perdón, ese comentario. Voy a citar algo, la piedra en el zapato, la molesta, la tiene Mónica Álvarez. Claro. Y mi nombre, Sebastián Mangini, ¿sí? Somos parte del aire todos. El dedo en el ojo lo tiene Mónica. El dedo en el ojo, el dedo en la llaga. Podemos hacer muchísimas comparaciones con eso. La verdad, no se me ocurren cuántas. Sí, puede haber un montón. ¿Cuál es la que dice nuestro...? Dígalo. No lo podemos decir al aire. No, y menos un domingo. Si tuviéramos un día de semana o un fin de semana después de las 10 de la noche, lo podemos decir, amigo. Pero son las 10 y 12 minutos de la mañana y no podemos decir esas cosas. No podemos decir esas cosas. Lo ideal es que hasta ahora escuchemos algo de música. Dedicado a Patricia, la música de Mr. Mojo. ¿Te diste cuenta? Siguen pisando con sus ideas reprimidas en sus trajes de mal gusto importados. ¿Te diste cuenta que la tragedia te lleva de la mano? Da lo mismo creer o no creer. Nadie le interesa tu agudo grito de ahogado. ¿A quién vas a engrupir ahora? Si ya nadie cree en vos. Mueves tus labios pero no entiendo de qué estás hablando. Si te comparan con una rata, esa rata luciría mejor. Si para otra elección faltan 2 años. ¿Te diste cuenta que cada vez brilla menos el sol? ¿O será que mis ojos de lágrimas están tapados? De tanto esperar aprendí que voy a morir esperando. ¿Quién vas a engrupir ahora? Si ya nadie cree en vos. Mueves tus labios pero no entiendo de qué estás hablando. Si te comparan con una rata, esa rata luciría mejor. ¿A quién vas a engrupir ahora? Si ya nadie cree en vos. Mueves tus labios pero no entiendo de qué estás hablando. Si te comparan con una rata, esa rata luciría mejor.